Aí. Jueves 8 de junio del 2017. Cuatrigésima novena reunión de curación espiritual. Biblioteca Teosófica Argentina. Bueno. La luz a nuestra alma, a los guías, a nuestro maestro interno que eternamente nos acompaña y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente para tratar un tema de tanta sabiduría y sublime como es la curación espiritual. Continuamos después de un pequeño receso y estamos leyendo, entramos en la segunda parte, página 283, donde del libro del tibetano, que requisitos básicos para la curación. ¿Qué dice? Entramos ahora en la segunda parte de nuestra discusión sobre los rayos y las enfermedades. Es esencialmente de un alcance mucho más práctico que la sesión altamente especulativa, entre paréntesis, especulativa para ustedes, recién concluida. Gran parte de lo que en ella dije es para ustedes una verdad discutible, empleando la palabra discutible en su real sentido, o sea que suscita interrogantes. En el mejor de los casos, constituye, para el más intuitivo, una hipótesis, entre comillas, posiblemente exacta. Quisiera que observaran esta frase, por paradójica que parezca. No tiene un medio seguro para comprobar su veracidad. Gran parte del enigma de la vida y del vivir se develará a medida que un acrecentado número de aspirantes en el mundo comience a funcionar conscientemente en el reino de las causas. La jerarquía no abriga dudas, excepto sobre esas cuestiones que versan sobre la impredecible naturaleza de las reacciones humanas, incluso en conexión con las inciertas actividades de la humanidad, los maestros pueden saber generalmente lo que ocurrirá, pero esotéricamente rehúsan, entre comillas, pensar sobre las energías liberadas en el plano de la vida terrena, por temor a que las energías contrarias que emanan del centro donde ellos moran puedan neutralizar la realidad del libre albedrío del hombre. Estoy citando a uno de los maestros que habló en una conferencia celebrada en el año 1725. Otra vez. Dice, la jerarquía no abriga dudas, excepto sobre esas cuestiones que versan sobre la impredecible naturaleza de las reacciones humanas. Punto. Incluso en conexión con las inciertas actividades de la humanidad. Los maestros pueden saber generalmente lo que ocurrirá, pero esotéricamente rehúsan, entre comillas, pensar sobre las energías liberadas en el plano de la vida terrena por temor a que las energías contrarias que emanan del centro donde ellos moran puedan neutralizar la realidad del libre albedrío del hombre. Estoy citando a uno de los maestros que habló en una conferencia celebrada en el año 1725. Comentar. Bueno, no, bueno, demasiado. Vos dijiste así, acá dice, que bien que dice, porque acá dice energía réplica. ¿Energías? Réplica, dice la. Emanadas desde el centro donde ellos moran. Desde el mismo centro. Es... Pero la palabra acá, réplica, ¿no? Acá está la. En vez de las energías contrarias. Dice energías réplicas. Cambia el nombre, réplicas a contrarias. Sí, hay mucha. No sé, en esta versión, él a veces lee yo. A veces es diferente, cosa. Réplicas a contrarias. No. Réplica es como que, a ver, no sé. A mí me da que es un punto de oscuridad. Ellos trabajan en un punto de luz y hay un punto de oscuridad. Ellos no lo niegan. Pero replicar es otra cosa, me da la sensación, replicar es, claro, es con más poner, o menos poner, intensidad la misma energía. Claro, poner, no, poner cuestionar algo, pero lo otro es contra, que no, es diferente. Yo lo tomo, no, pero ahí dice contra. La palabra réplica, hasta una réplica. Acá dice, no, vamos a ver, pero esotéricamente, sí, es decir, internamente, internamente, rehusan, es decir, que no aplica, participa, no aplica, no participa. No participa. Pensar sobre las energías liberadas en el plano de la vida terrena por temor a que las energías contrarias. Contrarias. No es, es igual. Contraria y réplica, es decir, porque. Claro, que en este caso me parece que sí, sí, yo comparto. Sí, es lo mismo. Es igual. Que emanan del centro donde ellos moran. Está, tampoco sabemos dónde el centro, no, que claro, ellos que moran. Pero todo eso por un respeto a las energías y a, claro, que las energías liberen su propio orgullo, su propio accionar. No participo. Claro, es decir, no piensan nada, no piensan, dice, uy, la energía tendría que venir por el sur, por el este, por el norte. Digamos, una vez que están liberadas bajo el plan que ellos tienen gobierno, ¿verdad? O de lo que ellos pueden entender. Vamos a ver si lo aclaro un poquito, sí, más adelante. Sí. A mí me da la sensación de que lo que ellos tratan de hacer es, como diríamos en criollo, no levantar la perdiz. Y bueno. Quiero decir, a ver, ellos largan la energía, queda el libre albedrío de la humanidad, claro, pero la humanidad tiene un lado oscuro que tiene que desarrollar, ellos no lo tienen, el lado oscuro, que replica el lado oscuro que existe. No nos olvidemos que acá están trabajando la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad. Entonces, bueno, ese es lo que a mí me vino cuando lo leía. No sé, puede ser que sea otra cosa. O sea, la humanidad tiene el libre albedrío de poder decidir por las energías de la luz o las energías de la oscuridad, y eso es un hecho. Eso no admite. Ellos dicen, no levantan la perdiz, como diciendo, ¿vos querés trabajar con estas energías? El libre albedrío. Claro, el libre albedrío lo tiene. Está buena la. Pero, viste, pero es como no levantar la perdida. O sea, no esperar que del otro lado reaccionen. Claro. Pero otra cosa es que por el mismo centro, la energía como es neutra. Claro. Esto es para todo, para el yuyo y para la rosa. Para la rosa. Eso también para nosotros. También. ¿Quién es? Continúa, dice. Lo que he expuesto en la primera parte es para mí una verdad indiscutible y probada. Para ustedes puede ser una adecuada hipótesis o una interpretación discutible e inaceptable de las causas subyacentes en las enfermedades. Detrás de la humanidad hay un milenario pasado donde los llamados pecados y errores, maldades y actitudes erróneas han acumulado un pesado karma que, entre paréntesis, afortunadamente para la raza humana, se está agotando rápidamente en la actualidad. El enorme interés manifestado hoy por las enfermedades, la centralización de todos los recursos de la ciencia médica y quirúrgica a favor de los ejércitos que luchan, entre paréntesis, recursos que más tarde serán movilizados para ayudar a la población civil de los países devastados de ambos hemisferios, la amplia investigación llevada en los hospitales y centros de estudio y los rápidos descubrimientos de la ciencia, más la constante tendencia hacia una necesaria simplificación, producirá dentro de poco grandes cambios en las formas de tratar la enfermedad, lo cual conducirá a la extirpación de numerosas y temibles enfermedades heredadas. Por la inspiración y la corriente de conocimientos esotéricos de los discípulos e iniciados del mundo, se alterará grandemente la técnica. La venidera revelación de nuevas, aunque más simples, leyes de la salud y la fusión que inevitablemente vendrá entre la medicina ortodoxa, la psicología y los métodos espirituales de curación, se producirá un nuevo acercamiento al tema. El creciente empleo del fuego como medio de purificación, entre paréntesis, en relación con el suelo del planeta y con la estructura humana, producirá grandes cosas. La técnica de provocar fiebre como medio de curación para ciertos tipos de enfermedades y los métodos frecuentemente empleados por la naturaleza de someter amplias zonas del suelo al impacto del fuego desarrollarán una nueva y más valiosa ciencia. Pero esto tendrá lugar más adelante. Aquí solo indico una débil tendencia en esa dirección. El hombre se halla en todos los campos del conocimiento en un punto culminante. Esto ha sido inducido mediante el rápido desarrollo de la conciencia humana y es el preludio de una gran expansión de comprensión y una nueva visión interna de las causas condicionantes responsables de todo aquello que hoy padece el cuerpo físico del hombre. El nuevo estudio y el futuro conocimiento surgirán como resultado de la intuición incipiente, de la presencia en la Tierra de un gran número de almas avanzadas y evolucionadas y de la venidera y más estrecha relación entre la jerarquía y la humanidad. La fusión, entre paréntesis, que progresa lentamente de las energías de esos dos centros planetarios dará por resultado grandes cambios y desenvolvimientos, no sólo en las facultades perceptivas del hombre, sino también en el mecanismo físico. Habrá mayor resistencia a las enfermedades nativas y heredadas y verdadera capacidad para resistir las infecciones, lo cual eliminará mucho dolor y sufrimiento. La reducción de todo el karma humano a través de la experiencia de la guerra planetaria 14